Padre, te damos gracias, Dios, por esta tarde. Gracias, Dios, por lo bueno que tú eres. Gracias porque tú haces tus maravillas, Dios, en nuestras vidas. Tú obras en nuestras vidas, Dios, en cada familia. Y Señor, gracias, Dios, porque tú eres un Dios bueno. Un Dios que quiere prosperarnos en todas las áreas, Dios. No nada más económicas, Dios, sino también espirituales. Y Señor, yo te pido que tú obres en nuestros corazones y que tú hagas la obra que tú deseas en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a ver un poco la vida de David. ¿Cuántos se acuerdan de la vida de David? A ver, ¿sí? David, ¿quién? ¿Cómo nos acordamos de David? A ver, alguien. Hasta los niños se lo saben. ¿Cómo se acuerdan de David? Fue que mató a Goliat, ¿sí? Ok. Entonces, nos acordamos de David como un pastor. Un rey más chico. Un rey, ok. Fue el segundo rey de Israel. Nos acordamos de él como pastor, como poeta, como músico, ¿sí? Como quien mató a Goliat, el rey de Israel. Y uno de los nombres más nombrados del Antiguo Testamento, ¿sí? Y vamos a ver el día de hoy acerca de David. A mí me gusta mucho la vida de David y por lo que pasó, en tanto tuvo tan buenas cosas, pero también tuvo sus errores. Iniciando, David significa amado o elegido de Dios. Eso es lo que significa David, el nombre de David. Y les voy a dar poquita historia. David fue el segundo rey de Israel y fue el sucesor de Saúl. Su padre era Jesse y tuvo 8 hijos. Él era el menor de los 8 hijos, ¿sí? Y David, así como tenía también muchas virtudes, cometió varios errores, ¿sí? Fue traidor, fue mentiroso, fue adúltero, ¿sí? Y fue asesino. Y a mí algo que me llama la atención es que David, para Dios, él lo llamaba que David era conforme al corazón de Dios, ¿sí? Y si gustan acompañarme en Hechos 13:22. Aquí nos dice cómo lo veía Dios. ¿Ya lo tienen? Hechos 13:22. Y dice: quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón que conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo que quiero. Fíjense esa característica de David. Qué padre, ¿no? Que Dios pueda hablar de ti. ¿Sabes qué? Cometió errores, pero era un varón conforme al corazón de qué? De Dios, ¿sí? Y es una característica importantísima de David. ¿Por qué? Aunque tuvo muchas virtudes, tuvo sus errores, pero su corazón siempre estaba presto para arrepentirse, presto para ir conforme a lo que Dios quería, ¿sí? Y que la Biblia también no nos enseña sus errores. ¿Por qué? ¿Cuántos de nosotros somos perfectos? ¿Sí? Espero que no cometamos los mismos errores, ¿sí? Que en ese tiempo, en lo que estaba pasando, ¿no? Pero saben una cosa, David era conforme al corazón de Dios. Y ahora, quiero que me acompañen aquí a 1 Samuel 16. Sí. Aquí podemos ver cuando Samuel unge a David. Vamos a ir saltando. Si quieren, yo les voy leyendo, ustedes me van siguiendo. Y versículo 1 dice: y dijo Yahvé a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos he provisto del rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Yahvé respondió: toma contigo una becerra de vaca y di y ofrece sacrificio a Yahvé, y ha venido. versículo 7. Y Yahvé respondió a Samuel: no mires su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Yahvé no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Yahvé mira ¿qué? El corazón. ¿Sí? Versículo 11. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, de hermosos ojos y de buen parecer, así como yo, rubio. Entonces Yahvé dijo: levántate y úngelo, porque es este. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Yahvé vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Y versículo 14: y el espíritu de Yahvé se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de ¿quién? De Dios. ¿Sí? Ahora, versículo 18. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra. No, David tenía todo, ¿sí? Buen parecer, era músico, era... No, o sea, tenía todo David. Ahora sí que le fue bien en la feria, ¿no? Y le digo: he aquí que yo he visto valiente, vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Yahvé está con él. Imagínense todo eso. ¿Sí o no? O sea, yo nomás leo esto y digo: no. Valiente, guapo, acá. Tenía todo. ¿Sí? A ver, ¿cuántas muchachas quisieran casarse con uno así, verdad? Dices, así valiente, güerito, de ojo. No, pues tú ya no puedes, ya. Dice ella, no. Yo le digo, ya tú ya no puedes. ¿Y qué pasa? Dice, y Yahvé estaba con él. Ahí quiero que nos quedemos un poquito. Ahora, ¿qué fue lo que Saúl ahora sí, qué hizo Saúl y fue el sucesor? ¿Por qué llegó a este punto? ¿Qué pasó ahí? Saúl no obedeció, ¿sí? Saúl desobedeció a una orden que Dios le había dado. ¿Y qué pasa? Ahí Dios hizo algo y le dijo: ahora este va a ser tu sucesor, vamos a ponerlo así, ¿sí? Y lo empezó, y aquí ven, nos relata cuando unge Samuel a David, ¿sí? Y luego, ¿qué pasa? Ya viene la lluvia, ¿sí? Ahora, yo quiero que veamos unas diferencias, nada más por el tiempo, que tuvo entre Saúl, entre David y Saúl, que son importantes. Si me gustas ayuda, por favor. Número uno, David era el tipo de rey que Dios quería, ¿sí? Era el tipo de rey que Dios quería. Si quieren, luego apúntenlo, nada más por tiempo, no, nada más no vamos. Es 2 Samuel 7:8 al versículo 16. Era el tipo de rey que Dios quería para el pueblo, ¿sí? Y podemos ver en Saúl era el tipo de rey que el hombre quería. ¿Se fijan la diferencia? Uno quería, iba tras el corazón de Dios, y el otro rey iba tras la ¿qué? La alabanza del hombre. ¿Sí? ¿Qué era? Era el tipo del rey que el pueblo quería, que el hombre quería. ¿Sí? Quería agradar al hombre y no a Dios. ¿Sí? Y ahí lo podemos ver en 1 Samuel 10:23. Y es unas características porque cómo era el corazón de David. Cómo iba David tras el corazón del padre, y por eso él tenía delante de sus ojos cómo lo veía Dios, ¿sí? David era el tipo de rey que Dios quería. Número dos, David era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿sí? una característica fundamental, que nuestro corazón vaya a Dios. ¿Qué? Era un hombre conforme al corazón de Dios. Hechos 13:22. Ahora, Saúl era un hombre que iba tras la alabanza del pueblo. ¿Sí? No buscaba a Dios. Buscaba la alabanza del pueblo para él poder satisfacer cualquier cosa. Y a David lo que le interesaba era, ¿qué? Dios. ¿Sí? Número 3. El reinado de David, y fíjense bien, fue eterno. ¿Sí? ¿A través de qué? De Jesús. ¿Sí? El reinado de David fue eterno. ¿Sí? A diferencia de Saúl, que fue rechazado. ¿Sí? ¿Se fijan cómo el corazón, la diferencia? ¿Sí? ¿Por qué? Cuando David ponía su corazón delante de Dios, él estaba con él. Saúl ponía, vamos a llamarle, no estaba, bueno, no vamos a llamarle, su corazón no estaba delante de Dios. ¿Qué pasa? Quería la alabanza del pueblo, quería agradar al hombre, ¿y qué fue? Fue desechado. ¿Sí? Son dos cosas muy, muy peculiares, que a mí son cosas del corazón de David, que digo, Dios, enséñame a mí a yo poner mi corazón siempre delante tuyo. Y estamos hablando de un rey, ¿eh? Ahora, David, número 4. David fue misericordioso y benévolo. ¿Sí? Él tenía un corazón misericordioso, tenía un corazón benévolo. En 2 Samuel 9:1 lo podemos ver. ¿Y Saúl qué era? Era cruel. ¿Sí? Saúl era cruel. ¿Sí? ¿Por qué? Él no le importaba otra cosa. Él era cruel. ¿Sí? Y lo podemos ver en 1 Samuel 20:30-34. Ahora, otra característica. David se arrepintió. ¿Sí? Y podemos verlo en 2 Samuel 12, versículo 13 y en 24:10. David tenía un corazón donde se equivocaba y se arrepentía. ¿Sí? No lo escondía. Él se equivocaba e iba delante de Dios y decía, Dios, la he regado, he pecado. ¿Qué era? La diferencia de Saúl. Saúl, cuando lo confrontan, ¿qué hizo? Miente. Mintió. ¿Se fijan dónde estaba el corazón? Uno iba tras la verdad, tras el corazón de Dios, y el otro, ¿qué hizo? Mintió. ¿Sí? Por eso él cometió errores. David cometió errores. Pero ¿por qué de todos modos iba tras el corazón? Dios hablaba así de él. ¿Por qué? Porque el corazón de David iba hacia el Padre. El corazón de David era, ¿sabes qué, Dios? Me arrepiento. Tenía un corazón arrepentido. Tenía una actitud de arrepentimiento. Cuando Saúl no, Saúl mintió. ¿Qué hace? Prácticamente escondió. ¿Sí? Y lo podemos ver en 1 Samuel 15:10. Ahora, otra característica. Ya ni me acuerdo en cuál vamos. En la sexta, David era perdonador. Sí. Lo vemos en 1 Samuel 26, a diferencia de Saúl. Saúl no lo era. Sí. Saúl no lo era. Y David sí. Número 7. David era valiente. Sí. Era David valiente. Cuando fue delante de Goliat, ¿se acuerdan? Él se volteó, era un chamaco, y dijo, pues si yo he matado leones, ahí he matado, dice, en el nombre, ¿qué? ¿Cómo dice? Se me fue. Dice, ¿qué? En el nombre del ejército del Dios viviente, agarró su onda, pa, sopas. ¿Sí? Está ahí, está, si lo tienen, ahí me ayudan. Permítanme. 1 Samuel 17:1, a ver. Pero lo de está acá. 17:45. Gracias. Dice: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Yahvé de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Yahvé te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y te daré hoy los cuerpos de los filisteos, a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. ¿Se fijan dónde estaba su corazón? En Dios. ¿Sí? Ahora, Saúl era un miedoso, ¿eh? Saúl era un rey miedoso. ¿Sí? Y último, y esto es bien importante, David estaba en paz con Dios, ¿eh? ¿Sí? David estaba en paz con Dios, y Saúl, ¿qué estaba? Apartado de Dios. ¿Sí? Estas características nosotros las podemos aplicar a nuestras vidas. ¿Sí? ¿Quién te da valentía? Dios. ¿Sí? ¿Quién? No somos perfectos, ninguno de nosotros, pero ¿sabes una cosa? ¿Qué hacemos con el pecado? ¿Lo escondemos o vamos delante de Dios y pedimos perdón? Y decimos: Dios, perdóname, cámbiame. ¿Sí? ¿Somos perdonadores o siempre hablamos y traemos, vamos a llamarle, el cuchillo? ¿Sí? ¿Por qué? Siempre estamos para criticar. ¿Sí? ¿Por qué? Dios nos perdona a nosotros de nuestros pecados, de todo lo que hemos hecho. ¿Y por qué nosotros somos tan duros con la gente a veces? ¿Sí? ¿Por qué a veces somos tan ásperos con la gente cuando no le conoce? ¿Sí? Y aún cuando le conoce, ¿sí? ¿Saben una cosa? Dios nos ve con amor. Dios quiere tu vida. Dios quiere, anhela tu corazón. Y si nosotros tenemos el corazón del Padre, ¿sabes qué? A mí algo que dices, bueno, el amor de Dios, ¿qué pasa? No está peleado con la valentía, ¿eh? Lo pudimos ver. Él era un hombre guerrero, era un hombre que no le sacaba, era un hombre que se ponía delante de Goliat, decía: ah, sí, mira, ¿sí? ¿Por qué? Pero sabía quién estaba con él. Escúchame. Él sabía quién estaba con él, y eso trae seguridad a tu vida, ¿eh? ¿Sí? Ahora, algo importante. Era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Nosotros somos hombres conforme al corazón de Dios? ¿O queremos la alabanza del hombre? ¿Sí? ¿Por qué hago las cosas? Para que el hombre pueda ver y pueda hablar del hombre de Dios, vamos a llamarle, de la persona que somos, o vamos tras el corazón de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Dónde va a estar puesto nuestro corazón? ¿Dónde va a estar puesto tu corazón? ¿Sí? ¿Él era un rey? Yo de veras, yo esos puestos de gobernantes, a mí se me hacen unos puestos increíblemente difíciles. ¿Sí? De veras, o sea, son algo que yo digo, todas las cosas que ven, todo lo que hacen y todo, hay cosas injusticias, hay cosas que toma de decisiones que yo digo, ¿saben una cosa? Y es un anuncio. Debemos de orar por nuestro presidente. Debemos de orar por nuestros gobernantes que están en una posición difícil, ¿eh? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Sobre quién? ¿Cuál va a ser nuestro corazón? ¿Y qué corazón queremos? ¿Cómo queremos estar delante de Dios? ¿Sí? ¿Cómo está tu corazón? ¿Sí? ¿Cómo está tu vida? David estaba en paz con Dios y Saúl estaba apartado con Dios. ¿En dónde estás parado? ¿Sí? Estas cualidades de David a mí siempre me llamaba la atención y me llama la atención. Cómo se hablaba de él, cómo Dios hablaba de él, y aún teniendo los errores que tuvo, aún cometiendo sus locuras, aún haciendo las cosas, sabes que aún en sus infidelidades, Dios se voltea ahí en Hechos y dice: ¿sabes qué? He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Sí? ¿Sabes una cosa que yo le he dicho a Dios? Dios, pone ese corazón en mí, ¿eh? Dios, que yo pueda tener ese corazón en el hecho de decir: ¿sabes qué, Dios? Quiero hacer todo lo que tú tienes en mi vida. ¿Por qué? Yo quiero a Dios. ¿Sí? Y eso es importantísimo. ¿Sí? Y escúchenme algo. Dios conoce tu corazón, ¿eh? Dios conoce mi corazón. ¿Nuestro corazón va delante de Él? ¿O nada más es en algunos días, en días de reunión? ¿Sí? ¿O mi corazón le busca, le anhela? Nada más por la gente. ¿Sí? Yo les voy a contar una historia y con esto termino. Yo recuerdo que yo tenía como 20 años. Y me acuerdo que yo me paraba temprano a orar todos los días. Y me paraba como a las 5 de la mañana. Y me ponía a orar y todo. Y un día venía con un amigo en el carro y algo así, y no me acuerdo ni cómo estuvo la situación. Y en eso me doy cuenta que salió en la plática y le digo: yo me paro a las 5 de la mañana a orar, pero con un orgullo. ¿Sí? Y me acuerdo que algo salió y algo mi amigo me dijo, me acuerdo que me dijo: ¿sabes qué? Yo también te amo, algo así. No me acuerdo bien cómo estuvo. Y se bajó del carro y me acuerdo que dije: Dios, yo no oro para que el hombre me dé alabanzas. Y le dije: perdóname, mi corazón tenía orgullo, ¿eh? Porque mi orgullo era que yo me paraba a orar y él no se paraba a orar. Sí. Y me acuerdo que me cerró la puerta del carro. Inmediatamente Dios habló a mi corazón y me dijo: la alabanza no viene del hombre, la alabanza viene de mi parte. Y me volteé y le dije: Dios, perdóname. Le dije, porque la realidad, da igual si oro a las 5 de la mañana, doy oro a las 7 de la tarde, oro en la noche, oro a la hora de la comida. A final de cuentas, no es para que el hombre dé alabanza, sino es para que Dios, mi corazón esté con Él. Y saben una cosa, el corazón de David era de tal modo que iba tras el corazón del Padre, no del hombre. Sí. Iba tras el corazón de Dios y no de que el pueblo le agradara, le dijera: oh, gran rey. Sí, porque el pueblo del rey David se habla hoy en día, y el reinado de Saúl no prosperó. Sí, es la diferencia. Escúchame, yo lo llevo siempre a esto, a mi familia. Mi familia no es para que dé alabanza el hombre, sino mi familia se entrega a Dios, mi vida, todo lo que yo tengo es para alabanza de Dios. ¿Sí? Y yo tengo que ir delante de Dios a orar, tengo que ir delante de Dios a conocer la palabra. ¿Para qué? Para que mi familia pueda crecer en Dios, mi familia pueda perdurar, pero a final de cuentas tiene que ser del hombre un corazón entregado a Dios y Dios va a hacer la obra en nuestras vidas. ¿Sí? Y esas características son increíbles de David, ¿eh? Y sabes una cosa, si tú te pones y tú dices, ¿sabes qué, Dios? Enséñame más del corazón del que tenía David. Hazme el hombre y la mujer, hazme el joven, hazme el niño, Dios, de ir, que mi corazón vaya tras el corazón de David, de Dios, ¿sí? Como lo hizo David, ¿sí? Y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios. Gracias, Dios, por lo bueno que tú eres. Gracias por lo que tú haces en nuestras vidas, Dios. Y Señor, yo te pido en esta noche que tú obres en nuestras vidas, que tú transformes nuestro corazón. Y Padre, que nuestro corazón vaya siempre delante de ti. No permitas que otras cosas nos distraigan, Dios, sino que podamos apartar tiempo en nuestro día para platicar contigo, para ir tras tu corazón, para leer la palabra, Dios, y que sea, ahora sí que sea donde reposamos, que sea donde disfrutamos, Dios, el estar en tu presencia. Señor, haznos hombres y mujeres tras tu corazón, Padre. Yo te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.